El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En esta vuelta del barquito para volver a una librería amada como es Ex Libris, volvemos a darle la palabra a Manuela Monsalve para sacar mucho más jugo de esta entrevista, porque tiene una riqueza de análisis literario, de recomendaciones que son preciosas. Bienvenidísimos. Estamos en el Carlos R. Restrepo, por la zona de comidas. Somos la única librería que hay por acá, entonces detrásito de la pública piloto, entonces creo que somos fáciles de identificar. Sí, puedes bajarte en la estación Suramericana si pues montas en metro y caminas como 3 cuadritas por toda Colombia. Ahí hay como un Dollar City, detrás del Dollar City está el Carlos C. O también, por ejemplo, si montan en Circular con Atra, ahí en toda la piloto y ya detrás de la piloto estamos nosotros. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. También nosotros creo que tenemos unas consignas políticas muy claras en Ex Libris. La mayoría de nuestros eventos tienen que ver con cuidado del medio ambiente, con equidad de género, con memoria, conflicto armado. Vamos como en este hilo político también. Entonces, claro, los libros que están en nuestros anaqueles han sido seleccionados precisamente con esa intención. Entonces, cuando una persona llega a buscar un libro, nosotros recomendamos aquello que nos movilizó también a nosotros. Eso, anaqueles, es una gran determinación política. Qué bueno recordarle eso a la gente y claro, recordar que las librerías son nodos culturales y los cafés espacios para el conspire. Mira, tengo otro libro por acá. Tuvimos hace poco la fortuna de tener un evento con Alonso Salazar, que estaba publicando El Largo Vuelo del Sirirí. Este evento fue una cosa increíble, se fue la luz. 5 minutos antes del evento se fue la luz. Entonces, al principio fue como un ambiente muy, claro, estábamos hablando sobre memoria, sobre la historia de esta gran mujer, doña Fabiola, con la luz apagada, ¿cierto? Y bueno, al final se fraguó una conversación muy interesante. Estaba moderando Marta Villa, ella fue parte de la Comisión de la Verdad para el caso Antioquia, coordinadora de todo el caso Antioquia, y llegó Jesús Abad, Colorado también, a ser parte de esta narrativa. Entonces fue un encuentro muy bello de ver estas personas que han estado luchando desde hace muchos años, desde antes de que la comisión siquiera existiera como concepto planteable en Colombia, y esta gente ya estaba registrando, esta gente ya estaba estudiando lo que estaba pasando, y Alonso Salazar hace una biografía muy bella. Él logra hablar mucho tiempo con doña Fabiola, la conoce muy íntimamente, logra hacer testimonios de todas las personas que vivían con ella, hace un camino pues de recorrido de sus archivos, y claro, nos muestra la valentía de una mujer que logra que sea ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocido su hijo como una víctima de asesinato político en Colombia. Entonces, claro, esto marca un hito en Colombia, porque es una madre que decide dejar de lado toda su vida y dedicarse a hacer una investigación impresionante. Alonso nos cuenta que su cuarto lleno de fotos, de lugares, de periódicos, de recortes, de cosas, de revistas, de pistas de dónde podía encontrar a su hijo, de salir a caminar todos los días con 70 años todavía enarbolando luchas, encontrándose con jóvenes, encontrándose con madres, yendo a marchas, hablando por la suerte de su hijo, y al final ni siquiera ya se trataba solo de su hijo, se trataba de todos los hijos desaparecidos de Colombia. Entonces, claro que cuando, por ejemplo, a doña Fabiola le preguntaban qué partido político apoyaba, ella decía: ninguno, yo apoyo es el partido de las madres. Entonces, claro, eran estas madres buscadoras, son estas madres buscadoras que aún ahora están buscando a sus hijos y que quedan todas aquí relatadas con doña Fabiola, ¿cierto? Como en un principio ella empieza a hacer su archivo, como se le meten a la casa, se lo roban, la meten a la cárcel porque la quieren inculpar como que está traficando sustancias ilegales, y ella en la cárcel monta como un consultorio jurídico, al final sale de la cárcel y siguen las mismas y las amenazas se le vuelven frecuentes y de todas formas a ella no le importa. Ella sale igual a caminar sin seguridad alguna y a contarle a todo el mundo que le quiera escuchar la historia de su hijo, a sentarse en las oficinas de los altos mandos de nuestro país para buscar respuestas. Y no se va hasta que no le respondan y llevaba su fiambre porque sabía que se iba a quedar ahí sentada hasta que la atendieran. Y hace este archivo increíble que luego pues nos entrega la Universidad Nacional de Medellín para que lo preservemos y lo cuidemos también como un compromiso ahí social y político que tras su muerte pues esto era lo que nos dejaba a nosotros, un camino pues inacabado, pero que ella ya había inaugurado de una manera muy magistral. Bueno, yo creo que por último, un poco ya nos desviamos por el tema de la memoria, pero es que igual no la puedo dejar pasar, María Fernanda Ampuero. Ella Qué nota. tiene dos libros, pues que le conozco. Ya tiene más, bueno, tres. Tiene dos libros de cuento y este que es como una especie de novela autoficcional. Los libros de cuento son como Pelea de Gallos, el otro es Sacrificios Humanos y este que es Visceral. Visceral es lo que la palabra dice. María Fernanda Ampuero también hace parte como de este movimiento que te mencionaba con Mónica Ojeda del gótico andino. Y es una mujer tan comprometida políticamente con lo que escribe. No toda la literatura tiene que ser comprometida políticamente, en eso estamos de acuerdo. Pero como lo hacen estas mujeres, hacen ver que lo que escriben, la forma en la que lo hacen, es una representación política de las luchas de muchas mujeres, ¿cierto? Entonces, nos encontramos con una María Fernanda Ampuero que habla, por ejemplo, de su biografía como migrante, ¿cierto? No te dice para dónde, pero tú lo intuyes, ¿cierto? Una mujer latinoamericana que huye buscando mejores oportunidades a un país que no la recibe, un país en el que no hablan su idioma, que no comen su misma comida, que ni siquiera tiene su misma temperatura, y claro, no tiene papeles, porque es inmigrante ilegal. Entonces, el terror de caminar por las calles, porque es, caminar por las calles siendo mujer es terrorífico, pero caminar por las calles siendo mujer y aparte inmigrante es peor. Entonces, ella te pone como todo esto en juego y te entrega unas narrativas muy, muy descarnadas, muy viscerales. Ella no escatima en ponerte en choque con violaciones, pedofilia, machismo en su máxima expresión, pero también, por ejemplo, con, no sé, con el periodo menstrual de una mujer, y también porque este asunto del terror, pero no es un terror que nace de lo paranormal, sino que es un terror que nace de lo cotidiano, ¿cierto? Caminar por la calle es terrorífico si eres una mujer inmigrante, sin papeles. Porque cualquier cosa te puede pasar y nadie se va a preguntar por ti. Y eso es el terror que sufren las mujeres inmigrantes. Entonces no se trata de que una entidad se te vaya a aparecer y que vos no hayas rezado por la mañana, entonces la entidad te va a comer, no, sino que se trata de que la entidad casi que sos vos, el monstruo sos vos. Entonces es increíble tampoco dejarla de lado. A ella la publica Páginas de Espumas, es argentina, si no estoy mal, y esta editorial lo que hace, uf, que yo le agradezco infinitamente, es que ha sido precursora de estas mujeres del gótico andino. Las publicaciones de Mariana Enríquez, las de Ojeda, las de Ampuero, estas grandes mujeres que son como los exponentes del gótico andino, han sido publicadas primero por Páginas de Espuma. Creo que es una literatura fundada por mujeres que buscan, no sé, como refundar la palabra, decir de otra manera. Ajustar el lenguaje para las mujeres, ¿cierto? Y expresar como todo este mundo íntimo que ha estado negado en la literatura para las mujeres, ¿cierto? Y que la experiencia de la mujer no es solo la casa, no es solo el matrimonio, no es solo la cocina, no es solo ser madre, sino que la experiencia de mujer es también trabajar, es también sufrir, es también padecer, es tener luchas internas, es tener que salir a la calle y tener que enfrentarse a este temor de salir a la calle, es ser niña y no entender qué pasa con tu cuerpo, es ser niña y, por ejemplo, no tener acceso a una universidad, porque ¿para qué una mujer va a tener acceso a la universidad? ¿Sabes? Como es esta imposición de ser madre, pero qué tal que si quiero ser madre, pero soy feminista. Y entonces también allí en este gótico andino nos encontramos mucho con esa pregunta, es como, ¿la maternidad qué? Entonces creo que es más un movimiento de mujeres explorándose. Manuela, muchísimas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Espero que se repita, que sigamos en diálogo. Y de verdad, muchas gracias por la labor que haces y y toda la fuerza y todo el abrazo para Ex Libris. Ay, muchísimas gracias a ti por la invitación. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lagos. Quisiéramos también hacer la reflexión acá de qué es lo que está pasando con las prescripciones de Puerto de la Imaginación, las listas que ya hay de cine, de poesía, de novelas, de música, y en este caso con la modalidad de nuestro podcast Puerto I de libreras, pues estamos precisamente ante unas expertas y unas genias libreras. Hay que cuidar mucho las libreras, entonces es una forma que en la conversación, en la voz de ellas, de ellos también, de las librerías, con su conversación, estemos pudiendo otear, pudiendo detectar, como quien siente una vibración en el suelo o en el agua, qué se está moviendo en literatura, en libros. Y bueno, a alguien, los amigos, las amigas que no leen mucho, que no les gusta leer, los que queremos también invitar a Puerto de la Imaginación, que se les ha sido negado la literatura y que tuvieron, como yo y como muchos, un mal profesor en el colegio que los obligó a leer, los hizo pensar que no les gusta la literatura y que estamos lidiando, digamos, con el mundo de hoy donde no tenemos tiempo, estamos supremamente agotados, presionados, distraídos por un celular que se nos vuelve una oficina y que en el caso de los jóvenes y los adolescentes pues se está volviendo, el paladar se atrofia, digamos, con videillos, con cositas muy banales que nos hacen entrar en una narrativa muy escasa, donde no tenemos la posibilidad de movernos como lector, autor, lectora, autora, y crear nuestro propio mundo y debatir con el que está creando la narración, porque por supuesto no es aquí en Puerto de la Imaginación estigmatizar el video, el cine, la música, lo sonoro, como está pasando en este podcast. Entonces, claro, no es uno tener una lista de 200 libros por comprar, pero qué suerte y qué cosa tan maravillosa uno ir anotando y decir, de estas 3 o 4 recomendaciones, voy a anotar las 4, voy a anotar 3, voy a anotar 1 y voy en mi libreta sabiendo a qué ir en una librería o a qué pedir por internet, pues que muchos pedimos por internet, y por supuesto pues son libros para leer con calma. No estamos pretendiendo ni sugiriendo pues que leamos 10 libros en un mes, que es cuando uno se controla un poquito pues aquí como en la exageración, en la intensidad que a veces yo tengo en Puerto de la Imaginación, o que puede también tener Isabel, nuestros asesores, pues que de pronto nos están llevando por muchos caminos al mismo tiempo, y es ir haciendo también como una estantería y como un anaquel de tesoros para revisitar, cómo poner a rotar un libro, cómo volverlo más público, cómo llevarlo a un colegio público después de leerlo, porque no se trata esto de ser pretenciosos con unas librerías muy grandes o decir que ya leímos 100 libros, sino de un asunto mucho más íntimo, pero también de comunidad, que puede ser el rotar un libro precioso. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.